Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este primer informativo del 2016, deseándoles un año próspero, lleno de salud, éxito y felicidad. De igual manera, enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo a todos nuestros colegas periodistas quienes celebran su día en esta fecha. En esta emisión tendremos una entrevista con Fernando Cabascango, presidente del pueblo Quitucara. Nuestra compañera Patricia Robalino conversó con él acerca de la propuesta de las comunas ancestrales de Quito para convertirse en gobiernos comunitarios. Osvaldo Mantilla nos trae una nota acerca del espectáculo de danza Identidades Puras a cargo de la Fundación Escuela Futuro Sí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está dirigida por Wilson Pico. El periodista Francisco Torres nos trae además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias nos llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos dos reportajes, el primero acerca de los 6 ámbitos que hicieron noticia en 2015 en América Latina y otro acerca del cumplimiento de los objetivos del milenio. El periodista Jaime Rosero nos trae las noticias para nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Fernando Cabascango, presidente del pueblo Quitucara, conversa para Identidad sobre la propuesta de las comunas y comunidades de Quito respecto de constituirse en gobiernos comunitarios. Evento de danza Intensidades Puras en la Sala Mariana de Jesús de la institución. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con la periodista Patricia Robalino, quien conversó con Fernando Cabascango, presidente del pueblo Quitucara, quien propone crear gobiernos comunitarios en la ciudad de Quito. Fernando Cabascango, presidente del pueblo Quitucara, conversa para Identidad sobre la propuesta de las comunas y comunidades de Quito respecto de constituirse en gobiernos comunitarios. Cabascango contextualizó la presencia milenaria de las comunas y comunidades en el territorio del ahora conocido como Quito. Las comunas y comunidades que existen en el territorio rural y urbano del pueblo Quitucara plantean una propuesta que contiene 21 puntos fundamentados en 5 ámbitos de los derechos colectivos: tierras y territorios, gobiernos comunitarios, autodeterminación, justicia indígena y participación social, contemplados en el artículo 57, 100 y 171 principalmente. Pero escuchemos a Fernando Cabascango. Los Quitos éramos un estado a nivel de donde hoy es el Distrito Metropolitano de Quito. Hay muchas comunidades, el Magán tiene reconocidos 92 comunidades y con algunas de estas, 35 exactamente, estamos trabajando en fortalecer la administración comunitaria en nuestros territorios. En ese sentido, recuperamos el tema de la identidad, el tema de la administración dentro de nuestros territorios, haciendo planes de vida que sea una planificación o un plan de vida comunitario acorde a las necesidades que tienen las comunidades y con la visión que tenían nuestros pueblos. Siempre para nuestros pueblos indígenas, en marzo era el inicio del año, es el año del ciclo de vida, que, o el año andino que se le reconoce hoy, que es el Muxumbina. En esa fecha es en donde nosotros hacemos la entrega del bastón de mando a nuestras autoridades, que son los cabildos de las comunidades, como una muestra del reconocimiento de autoridad dentro de los territorios. Y en el mes de junio trabajamos el Inti Raymi, que es el parte del calendario agrícola de nuestros pueblos. En ese sentido hay toda una planificación que inicia a partir de marzo, con lo que es empezar a construir estos planes de vida en nuestras comunidades y seguir fortaleciendo el tema del gobierno comunitario y la administración de justicia, que ya se lo está aprobando los procedimientos en algunas comunidades, como es en la comunidad La Toya, que está en la parroquia de Huangopolo. Entonces esos son como algunos trabajos puntuales este año, gregoriano que estamos iniciando, que ya estaríamos en ejecución de una planificación. Fernando Cabascango, presidente del pueblo Quitucara, presentó el marco jurídico nacional e internacional relacionado con los pueblos indígenas. En este contexto, se acentuó la necesidad de hacer respetar el derecho de la consulta previa a las comunas y comunidades en proyectos que afecten sus territorios. Este año 2016, la idea es socializar estos acuerdos en cada comuna y comunidad y trabajar constantemente en los contenidos técnicos y políticos que permitan desarrollar una agenda. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Pasamos ahora a escuchar una nota periodística de Osvaldo Mantilla, quien nos informa sobre la nueva propuesta de danza de la Fundación Escuela Futuro Sí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Escuela Futuro Sí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará del 4 al 23 de enero, de jueves a sábados, el espectáculo dancístico Intensidades Puras. Wilson Pico, director de la Escuela Futuro Sí, es el protagonista de este evento de danza en solitario, que lo preparó desde hace 2 años. La obra se compone de 3 danzas, según lo afirma Wilson Pico. Intensidades Puras es un recital de solista, es un trabajo en el cual he estado concentrado como 2 años y se compone de 3 danzas. La primera es Memorias del Desierto, sobre una mujer que sufre represión en Cierro. El capitán que recoge uno de los personajes de la fiesta de la Mamá Negra y Cuando Tú Me Quieras, que es el retrato de una anciana que vive en soledad y que recuerda, y más bien dicho, soporta esa vida cantando boleros. Soy bailarín solista y también trabajo en grupo, pero en esta ocasión retomo mi trabajo de solista para presentar este recital que se llama Intensidades Puras. ¿Y por qué razón Intensidades Puras, Wilson? Porque es algo que topa, como decir, el hueso mismo de lo que le pasa a los seres humanos. Voy a estar bailando el jueves 14, viernes 15, sábado 16 y la siguiente semana después también. ¿Cuál es la presencia del público o cuál es la recepción que tiene el público frente a estos trabajos? La danza contemporánea o danza teatro, como se denomina lo que nosotros hacemos, es un público fiel, aunque todavía escaso, porque como somos bailarines independientes, nosotros, como en todas partes del mundo, cobramos la entrada. Por cierto, la entrada es de $10 y para estudiantes $5. Con esta obra dancística, Wilson Pico retoma su trabajo como solista, dentro del quehacer cultural al frente de la Escuela Futuro Sí. Quienes gustan de la danza están invitados a ser parte del espectáculo los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de enero a partir de las 20 horas en la Sala Mariana de Jesús, ubicada en el segundo piso del edificio de los espejos de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la exposición de dibujos Viaje Interrumpido de Andrés Arizaga permanecerá abierta hasta el 16 de enero próximo en el Salón del Pueblo Efraín Jara Hidrobo. Según el artista, sus obras retratan la cultura hegemónica que impone sus perspectivas para mantener su poder, y la cual usa como principales instrumentos a los medios de comunicación y al espectáculo para difundir ideas preconcebidas sobre los otros. En Quito, el concierto de rock titulado Peligro Caída de Trabajadores se llevará a cabo el 6 de enero próximo a las 19:30 en el Centro de Arte Contemporáneo. Participarán las bandas quiteñas La Máquina Camaleón, El Carmazo y el Grupo Trébol, que grabará esa noche su primer disco en vivo. Este evento es auspiciado por la Universidad de las Américas. En el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, la fiesta indígena denominada La Diablada se desarrolla del 1 al 6 de enero próximo. Esta tradicional festividad, declarada Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador en 2008, es un desfile de comparsas, en el que participan decenas de danzantes disfrazados de diablos de las distintas comunas rurales del mencionado cantón. En Cuenca, la 13ª edición de la Bienal de Cuenca recibirá trabajos hasta el 15 de enero próximo en la mencionada ciudad. Participarán más de 50 artistas cuya obra esté relacionada con el concepto de impermanencia. La quinta parte de los participantes serán ecuatorianos. La Bienal es curada por el crítico de arte neoyorquino Dan Cameron, quien ha sido comisario de varias bienales de arte alrededor del mundo. Este evento es organizado por la Fundación Bienal de Cuenca, con el apoyo de la Municipalidad de esa ciudad y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Santiago de Chile. El poeta chileno Nicanor Parra vuelve a las librerías de su país con el libro Antiprosas. El ejemplar contiene una serie de textos dispersos y otros inéditos, como su cuento Gato en el Camino, publicado en la revista Nueva del Internado Barros Arana. Cuando el autor tenía 20 años, su tesis universitaria sobre René Descartes, hasta cartas y diálogos nunca antes publicados. Según el autor, la obra contiene huellas tempranas de la antipoesía. La Paz. El tercer Festival Folclórico Internacional Tupiza 2016 se llevará a cabo el 14 y 15 de enero próximos en el departamento boliviano de Potosí. Participarán artistas bolivianos como Milton Cortés, Calamarca, Los Jarcas, el chaqueño Palavecino, además de invitados argentinos como Los Cuatro de Córdoba y Ráfaga. El canal estatal Bolivia TV transmitirá el festival a nivel local e internacional. El evento es organizado por el Ministerio de Culturas y Turismo de ese país y la Fundación Jarca. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Numerosos temas sobre América Latina acapararon la atención de la comunidad internacional en 2015, incluidas situaciones de países como Argentina, México, Cuba, Venezuela y los que integran el Triángulo Norte de Centroamérica. En un resumen anual de lo ocurrido en el año, hemos agrupado esas cuestiones en 6 ámbitos que forman parte del trabajo de Naciones Unidas. Estos son economía y desarrollo, paz y seguridad, derechos humanos, migración, desastres naturales y relaciones diplomáticas. En materia de diplomacia, uno de los temas más destacados del año fue el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los presidentes de ambos países, Raúl Castro y Barack Obama, se vieron cara a cara en el recinto de la ONU durante la cumbre de jefes de Estado que se celebró en septiembre. Se trató del segundo encuentro tras el anuncio de la normalización de las conversaciones bilaterales. En su discurso ante el plenario de la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a la situación con Cuba. Durante 50 años, Estados Unidos siguió una política hacia Cuba que no logró mejorar la vida del pueblo cubano. Hemos cambiado eso. Seguimos teniendo diferencias con el gobierno cubano, pero estas las abordaremos a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio y con vínculos entre nuestros pueblos. Confío en que a medida que estos contactos progresen, nuestro Congreso inevitablemente levantará el embargo, un embargo que no tiene cabida, afirmó Obama ante el aplauso de los asistentes. Por su parte, el presidente cubano Raúl Castro, en su primera intervención en un debate de la Asamblea General como líder de la isla caribeña, afirmó que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y Estados Unidos es un importante avance que ha concitado el más amplio apoyo de la comunidad internacional. Pese a todo, Cuba cumplió los objetivos de desarrollo del milenio y brindó su cooperación a otros países en desarrollo en varios sectores, lo que continuaremos haciendo en la medida de nuestras modestas posibilidades. No renunciaremos jamás a la dignidad, la solidaridad humana y a la justicia social, que son convicciones profundas de nuestra sociedad socialista. Posteriormente en el año, la delegación cubana continuó presionando por el levantamiento del embargo mediante la presentación de una resolución ante la Asamblea General. En una votación récord, la comunidad internacional abogó por la eliminación del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde hace más de 50 años contra Cuba. El texto fue aprobado el 27 de octubre por 191 votos a favor y los únicos votos en contra de Israel y Estados Unidos, convirtiendo a la causa en un reclamo prácticamente universal. Otro gran avance para la región ha sido Colombia y el acelerado avance de las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, que augura el alcance de un acuerdo previsto para marzo de 2016. 50 años de conflicto armado, más de 260.000 personas muertas y 6 millones de desplazados podrían pronto escribir su capítulo final, dijo el coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hushil, en una entrevista con Radio ONU durante su visita a la sede en Nueva York. Ese conflicto, que es uno de los más antiguos del mundo, que es el último conflicto grande en Latinoamérica, se va a resolver dentro de un periodo más temprano que tarde, y eso sería un logro histórico, no solamente para Colombia, sino para el continente. En febrero de 2015, el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas instó a las autoridades de México a tomar una serie de medidas para cumplir con sus obligaciones como Estado signatario de la Convención Internacional sobre el tema. Las sugerencias fueron incluidas en las observaciones finales del examen que el Comité realizara a ese país y que fueron divulgadas en febrero en Ginebra. En su informe, el comité concluyó que el grave caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que afronta México en esta materia. En marzo de 2015, familiares de los desaparecidos en Iguala, México, solicitaron en la sede de la ONU en Nueva York, durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que recomienda al Estado mexicano la reanudación y ampliación de esas investigaciones. María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Tlatempa, y Cruz Bautista, tío de Benjamín Asencio Bautista, hablaron con Radio ONU. En verdad, para nosotros como padres de familia es muy, muy triste recordar este hecho ocurrido del día 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Pues una pesadilla que estamos viviendo como nosotros como padres de familia. Nos preguntamos como padres de familia, ¿por qué nos hizo esto el gobierno? Mi nombre es Cruz Bautista Salvador y soy tío de Benjamín Asencio Bautista. Hay muchas evidencias del cual pues se ve de que los estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal, ya que el gobierno ha dado diversos discursos que no reconoce que la policía municipal pues fue quien detuvo a los estudiantes, y pues ellos no reconocen que fue un secuestro de Estado. Y eso pues es muy grave, ¿no?, por parte del gobierno mexicano. La situación de derechos humanos en México ocupó de nuevo la atención de la comunidad internacional durante la visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad Al Hussein, a ese país, del 5 al 7 de octubre de 2015. En una conferencia de prensa al culminar su misión, Seyyed remarcó lo siguiente. Muchos de los temas apuntados por mi predecesor hace 4 años continúan siendo de preocupación, y muchas de las personas con las que hablé describieron una situación consistentemente sombría en una sociedad atormentada por altos niveles de inseguridad, desapariciones y asesinatos, acosos continuos de defensores de derechos humanos y periodistas, violencia contra la mujer, terribles abusos de migrantes y refugiados que transitan por el país en su ruta hacia los Estados Unidos, dijo el alto comisionado de Derechos Humanos. El fenómeno del desplazamiento forzado de personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende Honduras, Guatemala y El Salvador, continuó siendo de gran preocupación para las agencias de la ONU. Los datos más recientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, en las Américas, apuntan a que se produjo un aumento de 410% en el número de solicitantes de asilo en Estados Unidos en los últimos 4 años. En un video producido por esa agencia se oye el testimonio del padre de 2 adolescentes. Ellos fueron reconocidos como refugiados en Guatemala después de huir de la violencia de las pandillas en El Salvador. Resolución histórica, Naciones Unidas dio en 2015 un importante respaldo a los esfuerzos impulsados por Argentina sobre los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. En septiembre, los países en desarrollo aprobaron masivamente una resolución en la Asamblea General que se estima pondrá límites a los abusos que sufren a la hora de esas negociaciones. Argentina es un país que ha padecido en carne propia esa situación. Por sus relaciones con los llamados fondos buitres, el ex canciller Héctor Timerman estuvo presente durante la votación. Y es una forma de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los fondos buitres, que amparándose en la falta de una legislación global, han aprovechado y han usufructuado sobre la pobreza de muchos de los países aquí presentes. El 2015 no ha sido un año muy próspero para los países de América Latina y el Caribe, y aunque hubo marcadas diferencias entre países y subregiones, en general la economía de la región sufrió una desaceleración generalizada. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, emitió su último informe del año sobre ese desempeño y sus proyecciones para 2016. El estudio indica que el retroceso promedio en 2015 fue de menos 0,4% y estimó que el crecimiento será de solo el 0,2% en 2016. Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de la CEPAL. América del Sur, ¿verdad?, con un crecimiento negativo de menos 1.6. La economía brasileña es quizá la que más pesa en esta nueva estimación, y Venezuela. Estas dos economías pesan mucho en el promedio, sobre todo de América del Sur, pero también de toda la región. El impacto del fenómeno El Niño en varios países de América Latina ha sido devastador en 2015. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, estimó en noviembre que 2.300.000 personas requieren asistencia alimentaria en América Central debido a la pérdida de cosechas causadas por la sequía extrema ocasionada por ese fenómeno. Los más afectados son los países del corredor seco que se extiende desde Guatemala hasta Nicaragua. Además, las intensas lluvias causadas por El Niño han generado en diciembre de 2015 más de 170.000 desplazados en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, a consecuencia de la crecida de ríos caudalosos en esos países, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA. En este contexto, la Asamblea General de Naciones Unidas llamó recientemente a los Estados miembros a elaborar estrategias nacionales y regionales para afrontar el impacto socioeconómico y ambiental del fenómeno El Niño. Estas han sido algunas de las áreas en las que la región generó noticia en el plano internacional en 2015. En numerosas ocasiones, el organismo mundial instó a las naciones de la región a reformas e intervenciones que presten mayor atención a los ámbitos económicos y de disminución de las desigualdades, las mejoras de seguridad y el combate al crimen organizado, así como el pleno respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. De esta manera llegamos al final de la primera emisión del año de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y le esperamos en nuestro próximo programa. Identidad. La confianza informativa.